si no es por ti? Eres todo para mí. ¿Qué puedo hacer si no es por ti? En mi casa todo está en silencio, esperando que regreses tú, para llenarla de tu amor y despertarla con tu luz. No quiero ir a trabajar si no estás cuando regrese yo. No quiero ir a trabajar si no estás cuando regrese yo. Porque sin ti no sé qué hacer y no comprendo la razón. Eres todo para mí. ¿Qué puedo hacer si no es por ti? Eres todo para mí. ¿Qué puedo hacer si no es por ti? Soy igual que un perro callejero, vagabundeando por cualquier lugar. Pero si es por ti, me quedo allí donde tú quieras estar. No quiero hablar nunca más, ni salir de mi rincón. No quiero hablar nunca más, ni salir de mi rincón. Si no es contigo, no hablaré, pues he perdido la ilusión. Todo para mí, ¿qué puedo hacer si no es por ti? Tú eres todo para mí, ¿qué puedo hacer si no es por ti? Ven aquí, vive aquí y sígueme donde vaya yo. Sí, ámame y cuídame, que quiero oír siempre tu canción. Solo y sin amor, pero si tú estás junto a mí, la vida pasará mejor. Eres todo para mí. ¿Qué puedo hacer si no es por ti?